Globe 2037, matrix number APP-72-B, Una Espina, Los Cruceños con Los Porfiados. Una espina que sentía en el corazón. Tuvo que llegarse el día, porque el mundo no es oculto. Con el tiempo y un ganchito, todo sale en claridad. Ay, mujer, ya no, no me niegues más, porque yo llegué a saber, pa' que seas feliz te voy a dejar y puedas andar con más libertad. Te agradezco, mujer, por los años que aguantaste lo que yo era. No te quiero ni por fuera. Ahora sí, Dios que te ayude y a mí no me ha de olvidar. Ay, amigos, no, no se puede creer, porque el principal no llega a saber. Cuando son así no se puede creer lo que pueda hacer la buena mujer. Todos me decían que no podía ser cierto, pero ellos no sabían que era lo que yo sentía. Pero al fin todo lo supe y no pudiste